muerte al no tenerte, pues yo I love you, dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti. I love you, déjame estar cerca de ti, yo te necesito.